es el tiempo preciso para disfrutar de Hojas de Canelo. Vamos a compartir con Gabriel Sangüesa Suárez un libro que a todos nos hará saborear el placer de la buena lectura. Todos estamos invitados. ¡Bienvenidos! La semana pasada celebramos el Día de la Mujer como un pequeño homenaje, un poco tardío. Hoy día vamos a leer párrafos de una escritora feminista que ustedes quizás ya conocen, porque creo que hace unos días atrás también leímos un cuento de ella. Me refiero a la mexicana Elena Poniatowska. La verdad es que Elena Poniatowska no es mexicana de nacimiento. Ella es polaca de origen, era una aristócrata. De hecho, como niña tuvo el título de princesa y nació en París. Pero lleva México en su corazón, a donde llegó cuando tenía alrededor de 8 años. Es increíble cómo Elena Poniatowska, sin que su lengua materna sea el castellano, escriba tan lindo en castellano, o mejor dicho, tan lindo en mexicano. El cuento que vamos a leer hoy día es Hasta no verte, Jesús mío, algunos párrafos. No sé si la causa era la pobreza, o porque así se usaba, pero el entierro de mi madre fue muy pobre. La envolvieron en un petate y vi que la tiraban así nomás y que le echaban tierra encima. Yo me arrimé junto de mi papá, pero estaba platicando y tomando sus copas con todos los que lo acompañaron, y no se dio cuenta cuando me aventé dentro del pozo y con mi vestido le tapé la cabeza a mi mamá para que no le cayera tierra en la cara. Nadie se fijó que yo estaba allá dentro. De pronto él se acordó y yo le contesté desde abajo. Entonces pidió que ya no echaran más tierra. Yo no me quería salir, quería que me taparan allí con mi mamá. Cuando me sacaron, yo estaba llorando, toda entierrada. Entiendo que por haber agarrado aire del camposanto se me ponen los ojos colorados y cada vez que hace viento me lastiman, porque desde esa época tengo el aire del camposanto en los ojos. Los vecinos hicieron una cruz de maíz y la sembraron en un cajón en el atrio de la iglesia de la Mixtequilla. Allí rezaron el novenario, los 9 días que toma el alma para cruzar el espacio. Cuando se hizo milpita y se dio muy alta, levantaron la cruz y la llevaron al camposanto donde estaba tendida. Quedó la cruz de milpa como señal en la tierra de la vida de mi mamá. Mi mamá murió de susto, o el muerto vino a buscarla, porque soñó que un par de perritos tiernitos le estaban mordiendo la pierna, y al despertar yo oí que le dijo mi papá: ¡Ay, qué feo sueño soñé! Que un par de perritos tiernos me mordían mi pierna y yo los retorcí y los remolí hasta que los maté y los dejé tirado en el suelo. Mi papá contestó: ¿Cuáles perros dejaste tirados? Ese fue un sueño. Sí, sí, fue un sueño. Anda, levántate para que me lleves a hacer de las aguas. Como era pueblo que no tiene uno medio en qué servirse, mis papás salieron al patio. En las tardes allí se reunían a platicar los vecinos. En la esquina de la casa de enfrente había una piedra alargada donde cabía un cuerpo acostado. Era noche de luna que todo se ve claro. «Mira, Felipe, lo que hay allá enfrente». «¿Dónde?». «Aquí, encima de la losa. ¿Quién lo mataría? Oye». ¿A quién? «Mira, ¿quién mataría a este hombre que está allí? ¿Cuál? ¿Cuál hombre? Pues a este, que está aquí tirado en la losa. Yo no veo nada». «¿Cómo no ven nada si yo le estoy agarrando los pies?» «Yo no veo nada, María. Pero si tú lo estás mirando, vámonos. No sea que alguien lo haya matado y nos carguen la muerte a nosotros». En la mañana, cuando mi papá se levantó para ir al trabajo, lo primero que hizo fue ir a ver qué huellas habían quedado. Ninguna. Encontró la piedra limpia. Bueno, ¿y cómo vio María ese muerto allí? Ya no se levantó mi mamá. Al otro día amaneció con resfrío y calentura, y a la semana estaba tendida. Por eso mi papá les platicó después a los vecinos. Saben, ella se debe haber muerto de espanto y no del resfrío, porque yo le di muchas friegas de alcohol, la curé y le di a tomar la quinina. A mí se me hace que se la llevó el muerto que ella vio en la esquina de la casa de doña Luisa. Y allí es donde yo reconozco que la hoja del árbol jamás es movida sin la voluntad de Dios. Mi mamá vio al muerto matado porque ella tenía evidencia, y mi papá no. Ahora que ya estoy grande y me he entregado a la obra espiritual y diviso el camino, creo que mi mamá tenía una misión que cumplir y veía. Aunque ella tuvo valor y le agarró los pies, era muy corta de espíritu, y por eso el muerto se la llevó. Mi mamá todavía estaba viva cuando mi papá me hizo una muñeca de ardilla, pero nunca más me volvió a hacer nada, nunca más. Se hizo el sordo o todas las cosas le pasaron como chiflonazos. A la ardilla le quitó la carne, en la mistequilla se come, se le echa sal, pimienta y ajo y vinagre o limón. Se abre el animal de patas y se le mete en una estaquita para que con el calor se vaya dorando al fuego. La ardilla sabe rete sabrosa, sabe ardilla y es muy buena. Mi papá dejó la ardilla en el puro cuero, la abrió para estirarla al sol, le echó cal y cuando estuvo seca le coció las patitas, las manitas, con un palo la rellenó y vino y me la dio. ¿Por qué está dura, papá? Por el relleno. ¿Pero con qué la rellenaste? ¿Con tierra? No, con aserrín. ¿Y qué cosa es aserrín? ¡Ah, Jesús! ¡Confórmate! ¡Juega con ella! Y ya jugaba con el animal ese. Me tapaba mi rebozo y me cargaba mi muñeca, aunque mis manos rebotaban de lo duro que la sentía. Como mi papá no tenía medios para comprarme nada, mi juguete eran unas piedras, una flecha, una honda para aventar pedradas y canicas que él mismo pulía. Buscaba a mi papá una piedra que fuera gruesa, dura, una piedra azul, y con ella redondeaba y limaba otras piedritas porosas y salían las bolitas a puro talle y talle. Los trompos de palo me los sacaba de un árbol que se llama pochote, y ese pochote tiene muchas chichitas. Escogía la más grande para hacerme las pirinolas, y nomás le daba yo una vuelta y ya bailaban. Y mientras giraban, yo fantaseaba. Pensaba no sé qué cosa, que ya se me olvidaron, o me ponía a cantar. Bueno, cantar no, pero sí me salían unas como tonaditas para acompañar a las pirinolas. Como no tenía pensamiento, jugaba con la tierra. Me gustaba harto tentarla, porque a los 5 años todavía vemos la tierra blanca. Nuestro Señor hizo toda su creación blanca a su imagen y semejanza, y se ha ido ennegreciendo con los años por el uso y la maldad. Por eso, los niños chiquitos juegan con la tierra porque la ven muy bonita, blanca, y a medida que crecen, el demonio se va apoderando de ellos, de sus pensamientos, y y le va transformando las cosas, ensuciándolas, cambiándole el corazón, encharcándoselas. Yo era muy hombrada y siempre me gustó jugar a la guerra, a las pedradas, a la rayuela, al trompo, a las canicas, a la lucha, a las patadas, a puras cosas de hombre, puro matar lagartijas a piedrazo, puro reventar iguanas contra las rocas. Agujereábamos un carrizo largo y con esa cerbatana cazábamos. No me dolía matar a esos animalitos. ¿Por qué? Todos nos hemos de morir, tarde o temprano. No entiendo cómo era yo de chica. Tampoco dejaban que los pajaritos empollaran sus huevos. Iba y le bajaba los nidos y luego vendía huevitos por ficha de plato, de palcates, de barro roto, pedacitos de colores que eran los reales y los medios, las cuartillas, las pesetas y los flacos, porque esas monedas se usaban entonces. Luego hacía una lumbrada y tatemaba las iguanas chiquitas, y ya que tronaban con un cuchillo, le raspaba la cáscara, las abría, le sacaba las tripas, le ponía disque sal y llamaba yo a los muchachos. ¡A comer! ¡A comer! ¡Éjele! Siéntense, muchacho, que ahorita les sirvo. ¡Éjele! Pues cómo se me van a quedar con hambre. No faltaba más. Pa' luego es tarde. Ellos, pues cómo se iban a comer esa cochinada. Eso no se vale. ¡Éjele! ¡Éjele! Tramposa, cochina. Lelo, lero, tendelero. Y me echaba a correr y ellos tras de mí. A nadie le gusta que lo engañen. Luego, que ya me cansaba de jugar con los muchachos, me subía a los árboles y lo agarraba a piedrazo. Me trepaba a las ramas a hacer averías, no más a buscar la manera de pelear con todos. Los descalabraba. Iban y le avisaban a mi mamá que yo le había quebrado la cabeza. Ella me aconsejaba, pero yo no estaba sosiega. Era incapaz desde chiquilla. Ahora ya todo acabó, ya no sirvo, ya no tengo el diablo. Mi mamá no me regañó ni me pegó nunca. Era morena igual a mí, chaparrita, gorda, y cuando se murió, nunca volví a jugar. A los 8 días de muerta, mi papá se buscó otra mujer. Aquella señora era muy tomadora, no me acuerdo cómo se llamaba. Era una mujer como todas las mujeres. Eso sí, quién sabe dónde la conoció mi papá, pero la tuvo mucho tiempo. La primera semana le di 2 reales para que fuera a comprar el mandado. Esta quería que le dieran el dinero a ella, pero como mi papá nos dijo que era una criada para cuidarnos a Emiliano y a mí, yo me hice cargo de recibir el dinero y de la criada me diera el vuelto. Y luego me abracé de mi papá, porque ¿por qué iba a venir otra mujer a acostarse con él? Si era mi mamá la que dormía con él, aunque yo estaba chica, ya traía la malicia dentro, y a pesar de haberme criado en un pueblo, pensé, ¿por qué otra gente se va a acostar con mi padre? Vaya, si en un pueblo cada quien vive en su casa, ¿cómo trae uno esa inteligencia? ¿Quién le aconseja a uno? Entonces es un don que viene en esencia, ya es cosa que lleva uno adentro. Yo sería ventajosa o no sé, pero no admitía a esa mujer, y claro que eso le disgustaba. Yo dormía con mi papá. Como es de tierra caliente, nos tendíamos en una hamaca y nunca dejé que se fuera a acostar con la mujer esa. Entonces, ella empezó a emborracharse con lo del mandado. Váyase a saber por qué. Mi papá hacía lo que yo quería. Cuando era chiquilla me consentía mucho, pero no era cariñoso. Nosotros no supimos de cariños, de apapachos, de cosas así, no. Cuando vivía mi mamá, mi papá le decía: no me la andes regañando, ni me la ande haciendo nada. Por eso me hice grosera. Y cuando ella se quejaba, mira, Felipe, que no se deja peinar, pues yo la peino. Y él me peinaba con mucho cuidado, porque nunca me ha gustado que me agarren los cabellos. Siento muy feo que me jalen, y él tenía su mano suavecita, muy suavecita. Cuando mi mamá me peinaba, parecía como que me caía lumbre. Solo de él me dejaba peinar. Como éramos dos chiquitos, mi mamá tenía que peinar a uno, cambiar a otro, calentar agua, lavar, y claro que mi papá, por ese lado, me consintió y nunca quiso que llorara. Jamás vi a la borracha dormir con mi papá, pero era su cuero de él. Ella me lo dijo. No me conviene de ninguna manera que no nos dejes en paz, es mi marido. Le grité que no era su marido porque era mi papá, y por allí comenzó a pelear conmigo. Como estaba borracha, me gritó horrores de la vida, que no tenía él por qué tenerme miedo a mí, que de cuando acá andaban las hijas pastoreando a sus padres. Te pesará, me dijo. Le contesté que no tenía por qué pesarme y que se le interesaba mucho que se fuera lejos ella y mi papá y que a mí me dejaran allí. A las 6 que regresó mi papá de la cantera, no le contamos nada, pero al día siguiente la tomadera esa se fue a la cantina a gastárselo del mandado con otros hombres. Cuando yo la atisbé que venía por el camino, me llené mi cotoncito de piedra y la acaparé a puro piedrazo. Vete, lárgate, no te quiero ver aquí. En la noche le dije a mi papá que la había corrido porque siempre estaba allí botada de borracha. Está bueno, hija, tú no te apures. Otra vez se quedó mi papá solo con sus hijos. Se levantaba a repartirnos el almuerzo y se iba a trabajar. Aunque ya estaba acostumbrado a que la fulanita viniera a hacerle el quehacer, ahora él mismo tenía que moler en el metate para darnos de comer, porque nosotros estábamos chiquitos. Mi hermano Emiliano me llevaría 2 años, pero nos dejaba amarrado a los dos para que no fuéramos a salir, excluinche de porra, porque yo era figurosa en eso de las maldades. Mi papá echaba unos trozos grandes de leña en la lumbre y allí hervía la olla, muy calmada, zumbe y zumbe, calculando que a las 12, a la hora que él viniera, todavía tendría agua la carne o los frijoles o lo que haya puesto de comer. Dejaba también la masa molida y nos hacía las tortillas gordas, porque era hombre y no sabía tortear. Mi papá era peón de ferrocarril en el terraplén de la vía. Trabajó dinamitando los cerros para abrir la brecha por donde iba a pasar el tren al istmo de Tehuantepec. Todos los días mi papá se levantaba con la misma canción, volver a cocinar para darnos de comer. Claro que él sufría, porque necesitaba una mujer que le atendiera con sus hijos. Me avisó un día muy apurado, mira, hija, es forzoso traer una mujer que te cuide, que te espulgue y que te bañe, porque tengo que ir a trabajar. Mi papá batalló mucho conmigo por ese lado, porque yo decía, mi papá tiene la obligación de peinarme, de bañarme, de darme de comer, tiene la obligación de estarse aquí atendiéndome, porque así son los niños, muy exigente. Cuando me avisó que una mujer venía con nosotros, le dije, yo no sé, pero a mí no me vengas a engañar que la tienes de criada y luego me sales con que no es tu criada. así que dímelo por lo claro y allí averíguatelas tú. Se encontró a otra con un muchachito. Según entiendo, porque yo era muy adelantada, esta vieja tenía el cuidado de apartarle la comida a mi papá. Y yo veía que se raspaba las uñas grandes de los pies, que juntaba un montoncito de ese polvito y se lo regaba al traste de mi papá porque quería volverlo loco. Así me lo afiguro. Me voy a ir al infierno, pero decía yo, bueno, pues qué cosa, ¿por qué él le echa los polvos y a nosotros no? Mientras ella iba a agarrar agua, yo cambiaba el traste de comida. Siempre andaba detrás de mi papá, cuidándola. Esto es por algo. Algo malo ha de ser. Si es cosa buena, ¿por qué no la hace ella toda la vida en la misma olla? Y la comida que me servía a mí, se la daba a mi papá y tiraba la de los polvitos. Yo tenía la ventaja de que maliciaba las cosas. Con esa sí dormía él en la hamaca. Cuando ya me explicó que la quería pasar para su mujer, ¿qué más me daba? Pero aquella, que era disque una criada, eso sí que no. No me la corran larga porque no me dejo. Lo de las uñas, la que tenía un niño, tampoco era buena con nosotros. Nos agarró en quina. Yo la oía que siempre tenía discusiones con mi papá. Él le decía a ella, cuídala, peínala como si fuera tu hija, pues tú serás la que tendrás que tener las mejores ganancias de ella que yo. Está bueno, pero mi nombre supo. Y la canción de muchos días fue hasta que me aburrí y me agarré con ella, porque ya estaba más grande y salí muy perra, muy maldita. Ninguna de mi casa fue como yo, de peleonero. El caso es que ella duró unos 7 u 8 meses, cuando mucho, un año. Después, mi papá dejó la cantera, porque él solo no se podía establecer un trabajo, y a las 12 del día salirle con que, al rato regreso, para venir a dar de comer. Quería un trabajo donde lo concentraran, y como no lo encontró, jalamos todo para Salina Cruz. Hemos leído hoy de Elena Poniatowska párrafos de la novela Hasta no verte, Jesús mío. Este es uno de los libros más alabado de la escritora mexicana. Es una novela que está basada en una larga entrevista a una lavandera que realmente existió, cuyo nombre es Josefina Borges, y que fue sirvienta, fue trabajadora, peleó en la revolución y la Poniatowska, como es periodista, sostuvo largas conversaciones con ella, dando origen a Hasta no verte, Jesús mío, de la editorial Era de México, un libro que recomendamos sobre todo por su carácter feminista y de la vida de las mujeres de nuestro pueblo. Muchas gracias. Por hoy cerramos este libro, pero Gabriel Sangüesa Suárez ya se prepara para un próximo programa en el que compartiremos Hojas de Canelo, el espacio para hojear y disfrutar otra apasionante aventura literaria. Hasta entonces.